Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una semana más con ustedes para traerles la última edición de La Gente y su Defensor, el programa que hacemos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, que alcanza hoy la emisión número 719. El oyente que persevera en formar parte de nuestra audiencia sabe ya que venimos desde hace unos programas dialogando con la doctora Mónica del Cerro, que es la máxima responsable del área de salud y educación de esta Defensoría, sobre cuestiones atinentes a la alimentación, cómo y la manera de acceder a ella y de manejar los alimentos, de prepararlos, como una manera de precisamente preservar nuestra salud. O en todo caso, no sumar elementos negativos a ese vector tan decisivo que es o que puede determinar que estemos sanos o enfermos. Y no solamente nosotros, nuestras familias, porque este es el gran tema, ¿no? Yo siento que en cada mujer hay una verdadera gerenta general en esta materia y que tiene una alta responsabilidad, por lo tanto. ¿Qué tal, Mónica? Y queremos saber, a ver, de qué nos vamos a ocupar hoy. Sí, Omar, gracias por la presentación y en esta especie de micros que hacemos sobre el tema de alimentos, que parte, como para recordarlo, de una actividad que se hizo en la Defensoría vinculada a enfermedades que se transmiten a través de los alimentos y en particular síndrome urémico hemolítico, que sabemos que es muy grave en la población infantil. Nació en este mismo espacio, creo recordar, la idea de hacer estos micros dando algunos elementos sencillos que en algunos casos es para recuperar algunos hábitos y en otro para incorporar algunos, vinculados con distintas etapas de la cadena alimentaria. Sobre todo de nosotros que salimos a comprar y transportamos alimentos para llevar a nuestras casas. En este caso, respecto a este circuito, vamos a hablar un poquito de una especie de guía de compras de los alimentos. Algunas cosas que parecen obvias, pero no lo son tanto y te vas a dar cuenta por qué. Por ejemplo, evitar el ingreso de animales a los locales de expendio de comida. Que muchas veces vamos con el perrito hay que dejarlo en la puerta. Tal y cual. El propietario debería restringir ese ingreso. Después, otra cosa que vemos habitualmente y que nosotros también podemos sugerir como consumidores es que muchas veces los proveedores dejan la mercadería fuera de los horarios de apertura de los locales, y en esto tendrían que trabajar los comerciantes, es decir, en el horario de apertura debería estar ser la entrega de la provisión para el expendio de alimentos. La mercadería que necesita frío, lácteos, carnes, etcétera, debe estar cerca de la línea de cajas. ¿Por qué? Para asegurar que sea el último lugar de compra antes de pagar. Generalmente suelen estar atrás las heladeras. Y fíjate que debería ser el último lugar por el que uno pasa, recoge el alimento para evitar el corte de la cadena de frío. Si esto no es así, debería ser los últimos alimentos que nosotros incorporamos a la compra. Es cierto, claro. Como para darle una vuelta. Los alimentos deben estar adecuadamente iluminados, es decir, los especialistas recomiendan con luz blanca, no de color, y la fecha de vencimiento debe verse claramente en el envase. Es decir, cuando hay una fecha de vencimiento raspada, sospechosa, no lo compremos. Mejor no. Busquemos alguno que esté en mejores condiciones. Esto de la luz me recuerda episodios que en algunos casos presenciado personalmente y en otros que han sido motivos de investigaciones periodísticas. Había una costumbre que tenía una línea, una importante línea de supermercados, que era arrojar luz de color rojo o rosa sobre sus stands de carne, vacuna, de... Mirá vos. Con lo cual le daba o le transfería a la carne un color inauténtico, pero que se podía llevar a la confusión. Claro, claro. Una luz blanca obliga a que las cosas están como tienen que estar. Fíjate vos que los especialistas que nos proporcionan a nosotros esta información que yo estoy dando, justamente hacen hincapié en este tema que vos decís. Mm. La luz debe ser blanca, no necesitamos disfrazarla de ningún color. No hay que maquillar el alimento. Exactamente. ¿No? Ahora vamos a hablar de la segunda etapa. Hemos comprado los alimentos, mm, transporte y almacenamiento. Ellos sugieren que estas acciones sean cuidadosamente planificadas en este sentido. Los productos de heladera y freezer deben ser comprados al final de la compra en el supermercado, que era lo que habíamos nosotros agregado a la ubicación de las góndolas. En el momento de embolsar los alimentos en la caja, debemos hacerlo en bolsas separadas para llegar a nuestro hogar y encontrar los productos de heladera rápidamente guardarlos. La carne cruda en un lugar diferente de los lácteos. Esto es muy importante porque a veces ciertos jugos de la carne pueden traspasarse, chorrear, dejar alguna secuela en los envases inclusive. Las verduras, frutas y carnes separadas de los lácteos y pan. Otra vez, acá estamos ampliando el espectro de alimentos. Otra de las recomendaciones, si el recorrido del supermercado es muy largo, se deben tener preparadas bolsas térmicas para mantener el frío. No deben transcurrir más de 2 horas entre la compra del alimento y su cocción. Uh-huh. Es un plazo bastante perentorio. Bastante perentorio. Estos son, obviamente, las recomendaciones de máxima. Siempre vamos a recomendar tratar de construir el mejor escenario para, por supuesto, la manipulación de alimentos. Porque es muy, digamos, detallista, porque también las enfermedades que se contagian por alimentos son muy severas. Claro. Es decir, claro, vamos al detalle para evitar algo que puede ser muy grave. Bien, me quiero detener un segundo en el tema de la cadena de frío y su sostenimiento, su interrupción. Más ahora llega el verano. Claro, y es una cuestión primordial. Y a las no pocas denuncias que se han hecho muchas veces acerca de que en términos de ahorrar energía, por ejemplo, esas cadenas son interrumpidas en horarios nocturnos y de no atención de público. Que además es una cuestión perversa porque es muy difícil de comprobar. Exactamente. Entonces dicen que algunos supermercados suelen cortar que se corra la voz respecto de los pequeños, no quiere decir que los grandes no lo hagan, ¿no es cierto? Pero sí, hay que comprar en comercios que uno tenga la seguridad que no hacen este tipo de ahorros. Y lo último que tenemos es, si no tenemos una heladera a mano, conviene comprar para cada comida. Hay mucha gente que no, por ahí no dispone de servicio de refrigeración en las casas, y evitar generar sobrantes de comida que se expongan a temperatura ambiente con un alto riesgo para la familia. Es decir, las comidas se cocinan, se comen, se guardan en la heladera. Si no se tiene esto, bueno, lamentablemente hay que disponerlas o dárselas a alguien para que pueda consumirlas. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, y como vos bien referiste recién, sobre todo porque estamos entrando en la época que va a ser más calor, la compra de yogures en verano también es muy habitual, o comidas más livianas, pero que a veces requieren de frío inmediato. Ni más ni menos. Doctora Mónica del Cerro, muchísimas gracias por este nuevo aporte. Muy amable. Bueno, gracias a vos, Omar. Son 42 los postulantes para cubrir cargos de la Defensoría del Pueblo porteño. El próximo 10 de diciembre concluirá la gestión de la doctora Alicia Pierini, que ocupa la función desde el 2003. También finalizará el mandato de los 5 adjuntos que la secundan. En una sesión especial de la legislatura, será necesario sumar no menos de 40 votos para ser electo, lo que supone que es imprescindible un amplio acuerdo. Por ahora sigue abierto el periodo de impugnaciones sobre los 42 candidatos ya inscriptos.